concierto, que por lo demás quedará reflejado en un álbum doble grabado en vivo, con algún fotografía lanzando bengalas de arriba abajo hacia el público. Efectivamente, parece ser que va a ser ese tema con el que ellos por lo demás suelen abrir casi todos sus conciertos. Barón Rojo. ¡Gracias! en el pabellón de deportes del Real Madrid, prácticamente al inicio del concierto de Barón Rojo. Han tocado uno de los temas contenidos en su primer LP y creo que lo que viene precisamente ahora es el tema que daba título a ese primer álbum de Barón Rojo. Punteos de guitarra, ahí está José Luis Campuzano, Sherpa, cantando, con todo el juego de luces que viene además desde distintos sitios, recordando además que está grabando Televisión Española un vídeo. No sé si es Televisión Española, pero está grabando el vídeo de todas formas. Y aquí está el tema en concreto. Larga vida al rock and roll. los colegas que tiran bengalas, que quedan muy bonito, pero es muy peligroso. Muy peligroso porque está a punto de incendiarse una cortina y puede ser fatal. Así que, colegas, por favor, bengalas. ¡No! ¡Vamos a seguir! Que todos se nos dice bastante bien.

una de las... Yo creo que entre colegas nos entendemos siempre. Si decimos que lo mejor es entre los dos, porque nos han entendido. Así que bueno. Pero estaba aquí y tenía que desarmar una ronda. Pero es así, tío, es así. Anoche pasó, le tiraron una ventana de esas, cayó la rutina blanca y se empezó a prender fuego. O sea, el matrimonio se va a cortar más. Aquí, para vosotros también, para acordaros de la altura, el chiste para acá. Sí, bueno, ¡vámonos a ir, coño! siempre sé que estés ahí. Siempre estás allí. queremos dedicar a todas las tribus, pueblos y gentes que han dado un alto a su continua depredación en toda la mierda. que va dirigido a ciertos personajes que dicen que se sientan en las conferencias sobre la paz y lo único que nos trae es desesperación, que nos están amenazando con la bomba de los cojones siempre. Este tema va dedicado a todos esos farsantes que yo creo que se reúnen para tomar unas copas, porque por lo demás no consiguen ni mierda. Se llama Mensajeros de la Destrucción. estuvimos en Argentina, lo que allí pasó fue realmente bonito. Quisiéramos que hubierais estado allí todos para haberlo pasado realmente de puta madre. Hubiera visto cómo se enrolla la base aquí de bien también. Cómo conocen a los grupos, cómo conocen a todos los grupos de heavy del mundo. Cómo entienden casi, casi como a vosotros. Y hemos querido hacerles como un pequeñito homenaje con un tema instrumental. Pues son un poco así, un poco alegre también. Un estilo a Barón Buena, parecido. Y lo hemos titulado, lo estrenamos hoy también, lo hemos titulado Buenos Aires.